Kaixo Tango Iturriak, una semana más aquí el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Nada, bueno, pues nada, yo estoy muy contento porque por fin vamos a hacer un programa que llevábamos mucho tiempo diciendo, planeando hacerlo y nunca encontrábamos hueco. Una de esas amenazas así... Sí, que solíamos hacer y tarde o temprano las cumplimos todas. Sí, pues hoy dedicaremos el 28 encendido a Little Stevie, Stevie Wonder en su... En su época infantil y juvenil, adolescente, que la verdad, sí, una sí. época muy desechada, que yo oía un tal Pardo, que se presenta como experto en música en Radio Nacional, en un especial que hizo sobre Stevie Wonder, dijo que esa era una etapa muy infantil y que no merecía la pena oírla. Bueno, pues... O sea, lo que estará ganando de dinero ese hombre, ¿pincer y esa bobada? Hoy, aquí en el 28, rescataremos algunas de las joyitas que nos dejó Little Stevie, que, pues sí, de acuerdo, en una época de su carrera... Que igual la producción está un poquito mediatizado, controlada por Berry Gordy, el capo de la Motown. Y además no había desarrollado todo su talento, como lo había hecho. Pero es que era en cada julia. Estamos hablando de una carrera que comienza a los 11 años. Sí. En fin, uno de esos niños prodigios. Os vamos del a sorprender, ya veréis. Pues eso, Little Stevie Wonder y el silloncete azul y el aperitivo musical aquí en el 28 encendido. Bueno, pues vamos allá con el aperitivo musical en el 28 encendido. Esta vez dedicado a una de esas bandas así de la explosión del Latin Rock de finales de los 60. Se llamaban Sapo y su líder, digamos, era Richard Byrne, cantante y compositor que ya había colaborado con Carlos Santana en The Dynamics, la primera banda de Carlos Santana, ya por finales de los 60. Y después con Jorge Santana, también en la mítica banda de rock latino Malo. Vamos con Sapo y este Ben Hat del año 74. I'm lost everything I had. walking up and down the street, but I can't stand my own two feet. I'm feeling sad, I'm feeling bad, I'm feeling sad, 'cause I've been had. Yeah, da-da-da-da, yeah, all right, yeah, yeah. Trying to make some time, but I ain't got one to die. I've been up and up and way on down, but I can't get my feet off the ground. I'm feeling sad, I'm feeling bad, I'm feeling sad, 'cause I've been high. Bueno, pues eran Sapo y vamos allá, pues creo que es el plato fuerte del 28 de esta semana, Stevie Wonder. Y ahora vamos a introducir con una canción que conoce todo el mundo y que no es de la época que vamos a tratar, pero que bueno, que está muy bien. Sí, pues sería también coetánea. A la que acabamos de escuchar. Eso es, principios de los 70, ya con un Stevie Wonder que tiene personalidad propia y capacidad de decisión y sobre todo su producción, porque bueno, se había convertido en una mega estrella en esta época. Es que lo hacía todo, lo cocinaba todo, lo componía todo, tocaba varios instrumentos, lo producía él. Sí, sí, hubo temas que era él solo, él tocaba solo. Todo, lo grababa sí. Y su rollo. Un tema, Superstition, es famosísimo, ¿quién no lo ha escuchado? Del LP Talking Book del año 72. Pues Stevie Wonder y la Motown de Detroit. Stevie Wonder había nacido en Michigan, se mudaron a la capital del estado. A la capital del estado, a Detroit, y bueno. Ahí empezó todo. Esa ciudad es que era la leche. Eso es que. Y la escena estaba copada por la Motown. Con 11 añitos ya estaba él ahí al servicio de. Sí, de nuestro amigo Gordy otra vez. De Berry Gordy. Y bueno, que. Ahí sacando un LP a tan tierna edad. Bueno, también, pues Berry Gordy controlaba la carrera de Stevie Wonder y de tantas otras. Sí. Vio que el chico de niño tenía talento. Volvemos a ese tipo de música afroamericano ciego, al igual que Ray Charles. Y tantos en el jazz ha habido varios, ¿no? Vamos a decir ahora la lista, ¿no? Pero... Bueno, los antiguos bluesmen también, sí. Pues que con pues algún tipo de un rollo que les impidiese buscarse la vida en el campo, en la fábrica después, pues bueno, su recurso era la música. La música, y bueno, y teniendo en cuenta de que ellos, habiendo perdido un sentido, pues lo que le pasa cuando alguien pierde un sentido, desarrolla, y además es muy buena terapia para ellos, desarrolla otros más. Pues sí, Stevie Wonder era ciego, una ceguera por una retinopatía prematura, pues bueno, que nació prematuro y una de las secuelas fue esa ceguera, pero que no le impidió convertirse en un icono de la música afroamericana. Eso, tiempo sí. Después. Y a nuestro amigo el Gordi ya le vio que tenía talento. Sí, desde luego. Vamos a escuchar uno de los de las primeras grabaciones de Little Stevie y Stevie a la sazón. Que bueno, también era un nombre que le había puesto Berry Gordy. Sí. Pequeño Esteban. Esteban Maravilla, Stevie Wonder. Sí, sí. El Fingertips, que es... Qué caña. Es todo un clásico ahí con la armónica de Stevie Wonder, que era uno de los instrumentos que dominaba, porque vamos, bueno. Un niño prodigio. Fingertips con Marvin Gaye también colaborando ahí, que era también pues uno de los artistas que pululaba por la Motown. Por la Motown, pues... Antes de ser estrella, pues era... Sí, en tareas, como profesional, músico de sesión y demás. Qué músicos de sesión tenía la Motown. Vamos, una cosa loquísima. Pues nada, el Fingertips de Little Stevie. La verdad es que quería poner la versión en directo. Sí. Que es la que sale con la armónica. Bueno, claro. Luego la ponemos. Luego la ponemos porque esa más me trae recuerdos muy buenos. Sí. Este es el corte del Fingertips, la versión Eso es. Con la flauta de instrumento solista. Eso es. No la armónica. Pero bueno, otra gozada. Y es que cambia mucho, ¿eh? Sí, fue un disco que se llamó The Jazz Soul of Little Stevie, que eran pues todo canciones instrumentales, porque Berry Gordy consideró que su voz todavía no está lo suficientemente madura. Todavía, porque él ya pensaba que podía cantar. Y bueno, también en una época que los discos instrumentales se vendían. Y se hacía más música instrumental. Bastante más, bastante más. Sí, qué degradada está ahora, ¿eh? Qué da pena. Sí, bueno, ahora pues la gente lo asocia al aburrimiento. Sí, no entiendo. Más bien el público, digamos, que al final es el, además, que, no hay música, el que mueve esta industria. No, porque... no hay música más universal y que el instrumental. No hay ningún idioma. Claro, es el esperanto. El esperanto musical, en fin, ya lo recuperaremos. El espíritu esperantista de la música. Eso es. En fin, Steve Lang Hardaway Morris era el, o es, el verdadero nombre de Stevie Wonder, Esteban Maravillas, el más bonito Stevie Wonder. Sí. Como más así. Además es una maravilla, todavía vive afortunadamente. Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar otro de los cortes de este primer LP de Jazz Soul of Little Stevie, titulado Soul Bongo, es el año 62. Pues el jovencísimo Little Stevie Wonder, con 11 añitos ahí, ¿cómo se las gastaba con la percusión? Sí, sí, sí, terrible. Yo creo que estaremos sorprendiendo más de uno, yo creo. Sobre todo al señor Pardo. El señor Pardo, que decía que no merecía la pena escucharlo y está cobrando la Radio Nacional. Bueno, pues con 11 añitos, Little Stevie, ahí en este LP de Jazz Soul of Little Stevie, producido por Henry Cosby y el también compositor Clarence Paul, que, bueno, pues es el dúo que le acompañaría durante esta etapa, pues que era un chavalín. Ah, era así, eran los primeros pasos. Era un niño, literalmente. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los cortes de este disco de 1962, una canción compuesta por Clarence Paul y el propio Stevie Wonder, que se titula Wondering. We'll be right back. Bueno, pues Little Stevie, con 11 añitos, fíjate qué cosas hacía. Sí, en este LP además es una gozada, lo escuchas de principio a fin, tío, es una gozada. Pues sí, fue un disco que Berry Gordy decidió que Little Stevie, pues bueno, exhibiese sus notas musicales, ¿no? Y no cantar todavía, pero ya había visto talento en él. Pues sí, ese mismo año se edita el segundo LP de Little Stevie, titulado Tribute to Uncle Ray. El tío Ray, Ray Charles. Eso es un homenaje a Ray Charles, en el que Berry Gordy quería explotar precisamente lo que comentabas tú antes, la similitud entre las dos figuras, pues por su ceguera. Eso, sí, eso. Y el color de su piel. Una cosa también es que Berry Gordy era muy, muy negociante. Sí, se acaba negocio todo. Eso sí, si es que acabarían esta relación con la Motown, acabarían contratos millonarios de millones de dólares, porque Stevie Wonder acabó vendiendo aquí lo... Bueno. Y no precisamente con lo mejor de su material. No. Bajo mi perspectiva, por supuesto, es algo subjetivo. Claro, no. Pero, no, yo tampoco, mi opinión tampoco, ¿no? Pero bueno, como era un hombre que tampoco... A ver, yo tampoco creo que se vendiera. Era un hombre que daba todos los palos musicales y bueno. Sí, tiene su criterio. Desde luego que todo lo que hace tiene... Está bien hecho. Tiene... Te guste o no, está bien hecho. Es una grandísima calidad musical, desde luego. Este segundo LP, también en el año 62, el homenaje a Ray Charles. Vamos a escuchar Mary Ann, de Little Stevie Wonder. Bueno, pues seguimos aquí en el 28, encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM, esta vez un 28 dedicado a Little Stevie Wonder, la primera época de Stevie Wonder. La menos difundida, y bueno, pues ahí queremos hacer nosotros un poco. Y dirigida en gran medida por Berry Gordy, capo de Tamla Motown. ¿Cómo sale nuestro programa, eh? Qué recurrente, ¿eh? Sí. Pues, señor Gordy. Pues hay que contar las cosas así, sí, ¿no? Sí, como, sí, con este pequeño detalle, porque es que influyó mucho en la carrera de Stevie Wonder y de mucha otra gente del soul de la Motown. Dos LPs con 11 añitos, pero dos LPs que, bueno, no tuvieron la aceptación que esperaba Berry Gordy y no entraron en listas ninguno de ellos, sí, de sus cortes, los singles que se recogían en estos LPs, y no entrarían hasta el tercer LP, que es un disco en directo, porque el directo de esta época de Little Stevie es rompedor, es una pasada. ¿Quién hubiera estado allí? Sí, un niño así haciendo vibrar a... No, además eran canciones muy veloces, muy... Uf. Sí, sí, una época que pese a no estar con toda la plenitud de Stevie Wonder, ya empieza a marcar su estilo, su personalidad. Después se atreverá con versiones de Bob Dylan y tal. Es una persona así con influencias eclécticas, digamos. Mucho, mucho. Eso ya hablaremos de eso. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas así de este LP tributo a Ray Charles, pero esta vez no es un tema de Ray Charles versioneado, sino un tema compuesto por el propio Berry Gordy. Se titula My Baby's Gone. Bueno, pues estábamos hablando así, off the record, Nacho y yo, sobre la importancia del single en la Motown y ese feedback también, pues porque la Motown, como industria discográfica que vendía un montón, pues también impulsó ese formato que era, lo que decías tú, un pequeño chute de música a módico precio. Y además, como se publicaban muchos, pues tú no necesitabas mucho dinero. Ibas a la tienda de discos, te comprabas tu single y te habías hecho ya el día. Sí, la cultura del pelotazo bien entendida en el sentido de poner un single que sea un temazo, sin importarte pues el LP, nada más que un subidón de 3 minutos a lo sumo. A lo sumo. La gente cuando compraba los singles, igual el primer día los escuchaba 4 o 5 veces más, porque la canción era nueva y luego pues se cansaba y compraba otro, pero estaban muy bien hechos. Sí, pues era la base de la Motown. Después, pues con la evolución de la música popular, eso cambiaría también en la propia Motown. La propia Motown se adhirió al concepto del EP y que además también lo hizo el EP medio conceptos, ya hizo Stevie Wonder, que eso trataremos en el capítulo siguiente. Sí, y bueno, también hablar de la Motown y sus sellos paralelos como Red Earth, que sacaba a los propios Pretty Things en Inglaterra. Sí, con temas conceptuales, por supuesto, discos conceptuales, LPs, hilvanamos con una historia y muy psicodélicos, claro. Sí. Al final sí es que el Motown se metió en todo y menos mal, porque ahí deja su sello de calidad. Sí, tiene su lado oscuro y su lado amable. Sí, sí. Hombre, lo lado oscuro es el negocio, pero el legado que nos ha dejado musical, bueno. Sí, desde luego. Hablábamos antes del disco en directo de Little Stevie, The Genius of Little Stevie Leaf, se titula el año 63, y ahora sí, la versión de Fingertips que entró en listas, que es en directo, pues mira, me recuerda a los Cheap Trick, por ejemplo, también, que el primer pelotazo también con un disco en directo. Sí, hoy en día eso sí. Es como una cosa rara, ¿no? Rara, no, sí. No pasa. Yo lo que sí recuerdo es todos los bailes que hemos hecho con esta canción en cierto bar. ¡Oh, sí, qué maravilla! Sí. Sí, era poner este LP en directo una y otra vez y estaba todo el bar vibrando. Perder la cabeza y dejarse llevar. Pues vamos a ello. Nada, Fingertips en directo de Stevie Wonder. Chúpate esa, Pardo. Pues sí. Perdona, no voy a aguantarme. No sé, yo no sé, veo esta época, pues sí. Por supuesto que no es un Stevie Wonder maduro dirigiendo su esto, pero me parece que hay cosas buenísimas. Qué calidad y qué caña, tío. En fin, pues clásicos de la Motown. Exacto, ni más ni menos, de lo mejorcito de la Motown. Pues nada, este era el disco en directo y después, en el año 63 también... se edita Workout, Stevie Workout, otro LP, pero que recogía singles de los inicios, algunos reinterpretados y acompañado siempre de los Funk Brothers, que también pues, es la banda residente, digamos, de la Motown, que es responsable del sonido de cantidad de artistas. Sí. Y desde aquí siempre reivindicar la importancia de los músicos de sesión. Que son los que dan ese sonido característico, que no son los que lucen, pero son los que dan ese sonido característico. Que vamos, que es el sello de la Motown. Sí, sí, eso es. El sello de la Motown y, bueno, pues lo mismo que otros sellos, como las Stax, así, pues tenía otra gente que también le daba su toque, su personalidad. Su toquecito, sí. Pues uno de los cortes de este LP, Workout, de Stevie Workout, de 1963, que es precisamente el que lo titula, Workout. Pues Stevie Wonder, que en la época, a principios de los 60, pues tenía relación, amistad con Marvin Gaye y también colaboraba, que era pues gente que se movía en la Motown, lo mismo que Ronnie White de los Miracles de Smokey Robinson, que sería el tipo que le introdujo en ese círculo artístico, digamos. Que es lo mejor dicho, ¿no? Sí, pues artístico. Que la Motown al final es... mitad arte, mitad industria, es una cosa pues, inherente. Pero vamos, el grupo de músicos que había allí eran auténticos artistas. Sí, sí, de toma pan y moja, una cosa loca. Escuchamos uno de los cortes de With a Song in My Heart, un LP del año 63 también, que bueno, pues está más orientado al jazz, porque Berry Gordy pues estaba ahí, no quería definir tampoco excesivamente a sus artistas, para abarcar más mercado. Lo mismo hacían un LP de Rhythm Blues que uno de jazz, influenciado por los crooners y con arreglos orquestales, que hoy en día pues ya no se ve tanto, pero que en la época de la Motown era muy fácil ver en un estudio pues 20, 30 músicos acompañando. Sí, qué lástima, como es que se pierde eso, pero bueno. Sí, bueno, después pues se ha impuesto otro formato en el mundo de la música popular occidental, digamos, pues el típico cuarteto o trío así con instrumentos electrificados. Escuchamos Get Happy, Stevie Wonder, del año 63. Get your troubles, come on, get happy. You'd better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. And get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Wash our sins away in the tide. It's all so peaceful. Other side, forget your troubles, come on, get happy. You'd better chase all your cares away. way. Shout hallelujah, come on, get happy, and get ready for the judgment day. Yes. Get your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy and get ready for the judgment day. Bueno, pues entre el rhythm and blues y el jazz, Stevie Wonder. Sí, me recuerda un poco a Ray Charles. En esta parte, ¿no? Digamos, el estilo, ¿no? Como, ¿no? Por supuesto. Cierta época dicha. Y luego la letra. Algo religiosa también. Pero... Hombre, influencia del gospel, sí. De que, bueno, como os podéis imaginar, Stevie Wonder, Little Stevie, venía también de ahí sí. del gospel, como pues la mayoría de artistas de la Motown y de tantos otros sellos en general de la música afroamericana. Pues sí, este crossover entre el rhythm and blues y el jazz y esos arreglos de Ernie Wilkins, que también había hecho arreglos para Ray Charles, o sea, no solo arreglos de cuerdas, sino el sonido en general. Veterano así en rollos orquestales aplicados al jazz. Vamos a escuchar otro de los temas de este LP, With a Song in My Hair, del año 63, titulado Without a Song. but yours I know, the journey will go. I'll get along as long as the sun is strong in my soul. What makes the grass grow tall? I only know there ain't no love at all without a song. Yeah, yeah, without a song. Without a song. Yeah. Bueno, pues Stevie Wonder, porque ya se había librado del San Benito de Little, que le había puesto Berry Gordy en un comienzo ya en este disco. Se había hecho ya mayor, que era adolescente, pero vamos. Pues sí, 14 añitos cuando edita el siguiente LP, Stevie at the Beach, el año 64, que bueno, aprovecha el tirón de la estética surfera y las apariciones de Stevie Wonder en películas playeras como Bikini Beach y Muscle Beach Party, y bueno, pues edita este compendio así de rollo playero surfero y, en palabras del propio Stevie, una de las etapas más embarazosas de mi vida. Es que Berry Gordy quería comer de todos lados. Es que bueno, metió unas emboladas a la gente. Que bueno. Claro, contratos que implicaban también un número de apariciones con fines promocionales y luego actuaciones por ahí. Y era uno a parar, la verdad es que la gente que sudaba la camiseta, ¿no? Sí, auténticos currantes de la carretera, sí, sí. De aquí para allá y un montón de actuaciones, una cosa bastante, bastante estresante y quemante. Bueno, pues escuchamos uno de los cortes de Stevie at the Beach, Stevie en la playa, Happy Street. Aproximarse a este rollo surfero tan en boga, que no tuvo ningún éxito, pero fue un disco que pasó sin pena ni gloria, así como conceptual. Sí, pero bueno, hay menuda tralla también las canciones que hacía, y tampoco es que, o sea, tampoco es que se acercara al estilo surf o así. sino la temática, la canción alegre, etcétera. Sí, era la temática, la letra o la, o la estética de la portada, vamos, que tampoco era mayor. Luego la música tiene mucho sello Stevie, bueno, y la armónica inconfundible en esta primera época. Hombre, y vuelvo a contar con los Funk Brothers, eso también acompañándole, que pues, ponen ahí todo su sonidazo, y la producción de Clarence Paul, que es el productor más o menos fundamental de esta primera época, que también pues marca un sonido característico. Vamos a escuchar otro de los cortes de esta, sí, posteriormente lo puedes ver como una fricada de este LP, Stevie at the Beach, titulado Beach Stomp. With the beach, yeah. Well, you kick up just a little sand. Then you grab your partner by the hand. Catch a wave on the run. You're doing the beach stomp, yeah. Hey! Yeah! Place your support down to your side. Catch a big wave, then begin to ride. Yeah, well, you grab a real tight grip. Get ready for the great beginning. Come on, yeah, and do the beat stomp with me. Yeah, yeah, oh yeah. Now the boys are there. Bueno, pues en 1966, es decir, con 16 añitos, edita Uptight, un LP. A mí me encanta. A mí me encanta. Es que además es un LP que te da optimismo, que no sé. Ahí también empieza, yo creo que empieza ya a desarrollar un poco pues más cosas, ¿no? De sí, su talento. Es más su personalidad. Ya es el principio de empezar a hacer un poco las cosas a su manera, ¿no? Con casi 5 años de carrera discográfica, desde la infancia, digamos. Eso es, y luego en la carretera, estudio, chupando carretera, estudio y, en fin, está grabando, vamos. Más que curtido en 1966. Y se sacude la etiqueta de imitador de Ray Charles de alguna forma, porque sí, ya, bueno, es un sonido propio así, con clasicazos. Es un disco de Uptight, vamos. Uno de los mejores LPs de Soul, yo creo, de todos los tiempos. Sí, desde luego. Vamos a escuchar el corte que le da título, que como single alcanzaría el número 5 en listas de Rhythm Blues, Uptight Stevie Wonder. I'm tired out of sight. because my heart is true. She said, baby, everything is alright. Bueno, qué temazo. Vaya pedazo single que fue aquel, ¿eh? Single perfecto. Pues sí, el LP Uptight Everything's Alright. Stevie Wonder acompañado otra vez por los Funk Brothers y con la colaboración de gente como Levi Stubbs de los Four Tops, que era también un grupo emblemático, ¿no? Con un montón de pelotazos. Bueno, y en aquellos años estaba bollante también. Sí, sí. Vaya singles que sacaba a mediados 60. Bueno, fíjate el Reach Out de los Four Tops, que fue un pelotazo a nivel mundial. Y que además ya hablaremos. Mira, me amenazamos con los Four Tops un día, mira. Bueno, te secundo en la amenaza. Venga, y siempre la cumplimos, tarde o temprano. Muy bien, vamos a escuchar precisamente ese corte, el que canta Stevie Wonder con Levi Stubbs de los Four Tops, Teach Me Tonight, el año 66. Did you say I've got a lot to learn? But I think I'm trying not to learn. Since this is a perfect spot to learn, come on, teach me tonight. Come on, teach la que montaron aquí los Funk Brothers con Henry Crosby, Levi Stubbs de los Four Tops, bueno, y el propio Stevie Wonder, que en esta época ya tiene más manga ancha para... Sí, va a hacer las cosas a su manera. Las cosas a su manera, sus propias versiones, y también pues demostrar toda esa amalgama que ha hecho él de influencias que van desde la música clásica hasta el pop, el jazz, el blues. Sí, porque Stevie Wonder siempre ha sido una esponja que ha absorbido todo. Sí, sí, le ha dado a todo. A veces con fortuna y otras veces pues con cosas un poco pastelosas. Sí. Y tal, pero ves que son proyectos en los que él cree y los hace bien. Y los hace de corazón. Y además los hace bien, te guste o no, los hace muy bien. Mucha calidad siempre, porque bueno, es un músico y compositor con mayúsculas. Eso es. De los que salen muy pocos. Pues muy sí, poca gente. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los clásicos de este disco de Uptight, del año 66, Love a Go-Go. Lover, lover, go, go now. Lover, lover, go, go now. Tomorrow it may be gone. We've got lover, go, go. We've got love to spare. Lover, lover, go, go now. Lover, lover, go, go now. Lover, lover, go, go now. Tomorrow our love may die. Maybe you'll be true and never say we're through. Bueno, pues un LP este que llegaría al número 2 en las listas de Rhythm and Blues. Sí, me encanta esa sección. Una figura emergente. Sí, además es que esa sección de vientos, hay un momento que parece que están tocando el Dancing in the Streets. Sí, pues, bueno. Pero bueno, es el riff, lo mismo que riffs de guitarra clásicos, pues hay riffs de viento clásicos de la Motown. Desde luego, queda genial, vamos, queda bueno. Pues nada, sublime. Ahí estaban, como decíamos, Stevie Wonder, los Funk Brothers y demás coleguitas dándolo todo. Un Stevie Wonder que ya es un personaje importante, tanto en el sello como en el Rhythm Blues en general. Sí, no, ya musicalmente, fíjate, ya era un talento más de los mutuos que había. En plena adolescencia, encima. Joder, sí, un mocoso, pobre. Con, bueno, a ver. Bueno, pobre no. Un respeto. No, mocoso, vamos, me refiero a que pipiolo, eso, pipiolo. Sí, joven, sí, pues con 16 años, fíjate cómo está ya, y con unos contratos y una cosa también que tuvo que ser muy difícil de manejar para alguien tan joven encontrarse que estás vendiendo singles a Tutiplén y estamos hablando de contratos millonarios. Sí, que él jamás lo hubiera soñado. Principios de los 70, estamos hablando de contratos de 13 millones de dólares de la época. O sea, eran pastonazos ahora ya, pues bueno, impresionante. Y ese no es cierto, que a tan pequeña edad, mover, vender tales cantidades, ser capaz de crear cosas que venden tanto, pues claro. Pues. También, desde los 11 años, estar trabajando en la Motown, porque no dejaba de ser un trabajo, con un jefe muy exigente y que quería resultados inmediatos. Y marcaba objetivos y todo, como pasa en las empresas. ¿No? Ha tenido que ser muy duro. Muy duro, sí. Pues, es trabajo infantil, ¿no? Al final. Pues sí, la verdad es que Berry Gordy era un... Bueno, ya hablaremos algún día solo de él. Bueno, pues son casos como el que fue el de Michael Jackson. Stevie Wonder ha salido mejor parado, pues porque la cabeza parece que... La tenía más asentada. Que la tiene más amueblada. Es, y más. Eso es. Bueno, por eso decimos que el mérito que tiene de en aquella época estar vendiendo tales cantidades y bueno, y el tío no descontroló. Sí, y también hablar de la deriva de Stevie Wonder, que es paralela a la del Rhythm Blues, también respecto a la evolución en las letras. Sí. Ya esta es una época en la que se permite hacer versiones de Bob Dylan, que tiene un componente político en esta época. Después, pues bueno, ya ha tenido también él otras cosas, ¿no? Pero que ya marca unas inquietudes y diferentes. Además, ya hemos hablado que mucha gente de la Motown pues tuvo esa época también. Sí, bueno, siempre solemos poner de vez en cuando aquí en el 28 el soul psicodélico y demás, que suele tener un mensaje político muy claro. Sí, sí. Vamos, que me refiero a artistas como Marvin Gaye, por ejemplo, tuvo esa época también. Sí, Stevie Wonder pues no sería una excepción en ese sentido. Bueno, vamos a escuchar un último corte de este pedazo de disco Uptight 1966, titulado I Want My Baby Back. We'll be right back. Bueno, pues sigues escuchando el 28 encendido en Irola Irratia 107.5 de la FM. Estamos dedicando el 28 a Stevie Wonder, está su primera época, pues denostada por alguna gente, por pueril o... Pero vamos, que yo creo que estamos demostrando que fue muy brillante. Yo creo que a estas alturas pues hay testimonios sonoros. Que lo dicen todo, que no tenemos que decir nosotros nada. Sí, la música habla por sí misma, como eso siempre. Es. Casi que nos vamos a despedir ya de esta época de Stevie Wonder. Hemos visto su transición desde Little Stevie a Stevie Wonder. Hasta este EP Uptight, ya empieza a hacer las cosas por él mismo, digamos. Sí, y cada vez más manga ancha, y Berry Gordy, que no era idiota. Y veía que estaba explotando ya. Vio que realmente tenía potencial, dejándole hacer lo que él quería. Y así lo demostró. Durante finales de los 60, principios de los 70, eran pelotazos. Sí. Incluso en los 80 tuvo pelotazos. Era una cosa que sí. Continua. Hasta incursiones en el reggae muy brillantes. Sí, desde luego. Pues siempre lo que estamos así recalcando todo el rato, ¿no? Pues de gran calidad. Un pedazo de músico, a veces con un lado excesivamente merengoso para mi gusto, pero que bueno, tiene auténticas joyas. Sí, pero es que esa es solo una faceta de él. De las muchas que tenía. Claro, como todo gran artista, es poliédrico. Eso es. Bueno, pues escuchamos un corte del LP Down to Earth del año 66, casi para dejar esta época de Stevie, titulado My World is Empty Without You. My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. And as I go my way along, yeah, I find it hard for me to carry on. I need your strength, I need your tender touch. My world is empty without you, babe. Oh, my world is empty without you, babe. From this old world, I try to hide my face. But from this loneliness, there's no hiding place. Empty without you, babe. My world is empty without you, babe. I need your love more than before. I can hardly carry on anymore. My world is empty without you, babe. Without you, babe. Without you, babe. My mind and soul have felt like this since love between us no more exists. And every time that darkness falls, it finds me alone with these four. My world is empty without you, babe. Without you, babe. Without you, babe. Without you, babe. Without you, babe. Without you, babe. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña biografía, digamos, pincelada sobre la vida de Stevie Wonder así en estos primeros años de su carrera profesional. Sí, nos dejamos cosas en el tintero. Además prometimos una segunda parte. Una segunda parte de su época setentera, que tiene un montón de cosas también rescatables, desde luego. Buenísimas. Bueno, yo no sé si el señor Pardo nos habrá llegado a oír o nos oirá algún día, pero que vamos. Que vamos, que esté cobrando el sueldazo de Radio Nacional, que cobra, y diga eso, vamos, que no merece la pena escuchar esta etapa, en fin. Bueno, por lo menos el señor Pardo ha servido para vertebrar un guión del 28 encendido en Irola y Ratia. Sí, sí, así sí, que sí. Ha cumplido su función el hombre. Sí, porque me hizo indignarme yo cuando le vi decir eso. Bueno, pues estamos ya en el territorio del Sioncete Azul, ese lugar para la fusión, y lo vamos a dedicar a Lonnie Smith, legendario organista neoyorquino y figura del soul jazz, que hemos puesto aquí un montón de veces, porque sí, es que nos encanta. Sí. Las cosas es que hizo estuvo con Lou Donaldson aquí tocando, tuve la suerte de verle. Porque vive todavía, no murió. Su época fundamental así es con Lou Donaldson, con George Benson, sí. Vamos, la que a nosotros más nos gusta. Eso es. Este soul jazz, así que se dio ese rollo sincrético. Lonnie Smith y un disco, el IFAD Club Mozambique, del año 70, que también marca, pues, en el mundo del jazz, una implicación política de los músicos. Pese a que la música sea instrumental, siempre lleva un mensaje. Así que nada, hasta la próxima. El 28 encendido, cada domingo aquí a las 9. Agur. Agur.